en ti esperaremos, te amamos, Señor, en ti cargas y temores, dejamos hoy por ti, deseamos, Señor, tu rostro ver. Deseamos, Señor, tu amor sentir. En ti, hoy sin temor, decimos, te amamos, Señor, en ti. Deseamos tu presencia entre nosotros hoy, y al ofrecerte nuestro amor, tu Espíritu Santo aquí estará. Te amamos, Señor, en ti. En ti. Y al ofrecerte nuestro amor, tu Espíritu Santo amamos, Señor, en ti.